sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. En el microinstante entre el territorio posible y lo que está sucediendo, ¿viste? Un aluvión de pensamientos, como una matrix de, uy, ¿ahora qué pasa? Porque no deja de ser un desafío. Está de, che, vení, me quedaste, estás del otro lado, no se te oye. El resto de las personas que están en su casa, tomándose el mate que no llegue a hacernos, se pueden imaginar. Esa parte estaba pensando, el resto sabe que acá están pasando cosas. Como que acá hay algo que suena un texto, entramos un poquito más tarde al aire, no está el mate, no hay como un murmullito de viernes. Y claramente lo que pasó es que vino Rolo a pasar. Entonces acá la discusión se está poniendo fuerte y picantona porque nos quedó solo un alfajor de técnica. Por ahora somos dos para compartirlo, cosa que me da alegría porque solemos repartir los alfajores en cuatro. Ah, apareció otro. Bien, ese te lo escapó. Ese, mirá. Me dice, claro, yo creo que viene por el lado de... Me dice, separa uno sabiendo de... Yo voy a comer más lento y tengo una jornada larga, este me lo separo. Le mandamos un abrazo siempre fuerte a Técnica porque el que nos quedó se llama Balcarce, que debe ser el postre, que es muy rico. Y el de mandarina, uy, qué rico. Porque pensé eso, es, che... Los días que viene uno de estos compañeros de pasada, siempre quedan menos alfajores. Por ahora, en un mano a mano, Mary, estamos bien. Tendríamos uno para cada una. Así que es un momento de extrema felicidad. Hasta que, bueno, llegue Pauli y lo tengamos que repartir en tres. Aunque cuatro. Sabemos que el alfajor de técnica se puede repartir hasta en ocho. Cuando son muy, muy ricos. Y ahí sí, donde me acuerdo siempre de Agus en estas aperturas de viernes. Porque es la que sabe de estos alfajorcitos del amor, que nos vienen bien, porque recién preguntaba fuera del aire, en esta de nos quedamos dispersas, es para la próxima, es que hay que comer a la mañana, en estas columnas gastronómicas de los viernes, que siempre están atravesadas por las golosinas y los alfajores, ¿qué comeríamos a la mañana como para quienes? Primero es, pensemos en un mundo feliz con alacenas completas, heladeras llenas, donde cualquier persona puede elegir qué comer a la mañana. Partito lo hace que puede comer. Más allá de eso, es que hay que comer para estar más lúcida, más activa, no llegar como congestionada, sin aire, medio lerda, de que no me doy cuenta cómo se pone, viste, como qué tengo que hacer, cómo descargo, dónde están las carpetas. Eso que te activa muy rápido a la mañana y que hace que son, o sea, 9:15 ya no demos más. Como que 9:15 ya pasó un abismo en nuestro día. Y es como, che, esto recién arranca. Estamos construyendo territorios posibles. Viernes 30. Llega fin de mes. Hay un montón de cosas por las cuales estar en la calle. Hay un montón de cosas por las cuales construir territorios posibles y ponerle cuerpo. Así que espero que nos acompañen. Por ahora viene en una sola voz, como en un tono único de la mañana, que se va a ir multiplicando hasta las 11 de la mañana. Así que esta vocecita nasal y las manos mágicas de Mary y sus manos, botones y risas de Mary, que todo eso es Mary y mucho más, las vamos a estar acompañando, así que quédense, que esto se va a ir multiplicando en ratitos nada más. ¿Vos te pensás que te lo hicimos a propósito? O sea, realmente fue por una causa, fue espontáneo para zafar de una situación. Minutos pasan de las 9 de la mañana, como decíamos, este viernes 30 de mayo, casi fin de mes. Nuestras billeteras ya están a fin de mes de hace como 15 días, nuestras alacenas lo mismo, por eso estamos tan felices cuando hay desayuno de arriba en esta casita con parlantes. Vamos a estar hasta las 11 de la mañana transitando territorios vinculados a la literatura, vinculado a las Madres de la Plaza de Mayo y mucha información en esta mañana que, según según el servicio meteorológico, que está muy desfinanciado, en la ciudad de Buenos Aires hacen 7 grados. Se va a ir una máxima de 15, así que prepárense un rico mate y acompáñennos. Y escuchamos a Tita Prince haciendo Alta Gira por la Matanza. Bien. No hay más vitamina, no quiero bajar. Todos invitados a esta caminata, toda la matanza voy a visitar. Arranco de joda con bombo y platillo, las palmas arriba, gente de castillo. La base de moda, se corre la bola, las palmas arriba, lo de Casanova. Aquella noche que conocí tu piel por vez primera, si bien ninguno hablaba de lo eterno, por entender que solo una quimera, empezamos a olvidar cada cual su propio esquema. Dejamos atrapar y hoy de mí nadie te aleja. ¿Qué va a decir tu mamá cuando sepa que salí con un matancero? Y tu otra mamá si se entera que encima es vago y guitarrero. ¿Qué va a decir el bigote de tu tío que salí con un matancero? Y la prima que no vemos hace tiempo. Entrelazó dos universos que parecían estar tan distanciados. Sabía que jugábamos con fuego, pero jamás que iba a ser yo el quemado. Ya no puedo ocultar todo lo que estoy sintiendo. Cuando sepa que salí con un matancero y tu otra mamá si se entera que encima es vago y guitarrero, ¿qué va a decir el bigote de tu tío? Que salí con un matancero y la prima que no vemos hace tiempo que encima es vago y guitarrero. fantástico, donde te dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. Catamarca lucha docente que amenaza con extenderse a todos los estatales. La derogación del decreto calcó solo parcialmente las aguas y ahora un sector de los docentes convoca a otra marcha para mañana, sábado 31 de mayo, a las 18 horas, en Plaza de la Estación. Pero ahora el reclamo de mejoras salariales y también un aumento del 30% para todos los estatales. El decreto 884 establecía un nuevo régimen de cobertura de cargos docentes, que según los autoconvocados, los principales cambios apuntaban a la cantidad de estudiantes en las aulas, la cobertura de los cargos interinos y suplentes, hasta la organización de la planta orgánica funcional de cada escuela y también la disponibilidad de docentes titulares, y establecía que el Ministerio de Trabajo se encargaría de estas designaciones. Mientras tanto, los sindicatos mayoritarios habían hecho silencio. Vamos a compartir ahora las palabras de Bruno Corso, uno de los estudiantes y coordinador de Les Autoconvocades, entrevistado días atrás en Algo con R, programa también de esta misma emisora. Consagraba la tutela casi completa del Ministerio de Trabajo sobre el Ministerio de Educación, o sea, se le daba facultades y autoridades respecto de cualquier movimiento que se podía realizar en la planta funcional de los docentes, ya sea para el pedido de cargos, de cobertura de cargos, me refiero, o cambio de situación de revista. Y en este sentido se asemeja, digamos, porque es una reforma velada de la estructura del Estado y una degeneración o degradación, mejor dicho, del sistema educativo al mejor estilo de Javier Milei, porque, bueno, nosotros asistimos desde los primeros días del gobierno nacional a la degradación del sistema educativo de ministerio a secretaría, dependiendo del Ministerio de Capital Humano. Bueno, acá, si bien en la forma no era lo mismo, objetivamente se estaba planteando así, y la ministra de Trabajo aquí, bueno, es muy repudiada entre los trabajadores de la educación, porque es quien ha bloqueado durante todo el año hasta el día de hoy la cobertura de cargos. Militarizan fábricas recuperadas en Neuquén. Las gestiones obreras de Neuquén están atravesando una dura crisis producto de los tarifazos, los ataques de los gobiernos y la negativa a otorgar créditos y financiamiento para la inversión en tecnología. En enero se sumó el corte de energía eléctrica en Cerámica Neuquén. Y este lunes el corte del gas es también en esa fábrica y en fábrica Zenón. Están reclamando que el gobierno cumpla con el compromiso de conseguir una reunión con un proveedor de gas para normalizar la situación y que Camusi restituya el servicio. Por eso, el mismo lunes movilizaron a Casa de Gobierno, donde no recibieron respuesta, por lo que el martes cortaron la ruta. Como el martes tampoco hubo noticias del gobierno, el miércoles decidieron volver a las rutas. Las dos fábricas se encuentran sobre la ruta 7, divididas por una calle en lo que se conoce como la ruta del petróleo, porque va camino a Vaca Muerta. Paradójicamente, en la provincia de Vaca Muerta, el gobierno no puede garantizar el servicio de gas para dos gestiones obreras, al igual que para miles de familias que no acceden a ese servicio elemental. Como denunciaron los obreros, no creemos que un gobierno que está más tiempo en Houston visitando petroleras que en Neuquén no pueda conseguir en 30 días una reunión con un proveedor de gas. Acto contra la degradación de la Secretaría de Derechos Humanos. Organismos de derechos humanos convocan a participar este viernes 30 de mayo a las 5 de la tarde a una actividad en el Espacio de la Memoria que funciona en lo que fue el campo de concentración de la Escuela de la Mecánica de la Armada, la ESMA. Harán una caminata por el interior del predio en Avenida del Libertador 8151 para repudiar la decisión del gobierno de degradar la Secretaría de Derechos Humanos a subsecretaría. Los derechos humanos no se degradan por decreto, sentencian desde las organizaciones convocantes. Y se espera una convocatoria similar a la del pasado 27 de diciembre, cuando se hizo un abrazo a la ex-ESMA para defender las políticas de derechos humanos. En los últimos días, el gobierno degradó el área de derechos humanos y también puso al sitio de la memoria de la ESMA, que es Patrimonio de la Humanidad, y al Archivo Nacional de la Memoria como unidades del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos. Por último, le quitó autonomía y autarquía al Banco Nacional de Datos Genéticos. Múltiples homenajes a un año de la partida de Nora Cortiñas, la madre de todas las batallas. Este viernes se cumple un año del fallecimiento de Norita Cortiñas, quien fue durante 47 años una de las principales referentes de Madres de Plaza de Mayo, líneas fundadoras y un símbolo de lucha de los derechos humanos. Norita buscó casi 5 décadas a su hijo Gustavo, secuestrado y desaparecido por la dictadura un 15 de abril de 1977, del cual nunca supo nada más. Junto a las madres, transitó ese camino de aprendizajes y resistencias inclaudicables bajo las banderas de memoria, verdad y justicia. Hoy, la Comisión por la Estación Nora Cortiñas en Castelar convoca una actividad donde habrá baile y música. Será desde las 5:30 de la tarde en Los Incas y Timbúes. Luego, en Capital Federal, también se realizará un encuentro, las canciones de Norita, con música, baile, muestras fotográficas y vinito Malbec para honrarla. Será desde las 6 de la tarde en el Centro Cultural Pepa Noia, ubicado en San Telmo. Finalmente, el sábado por la tarde, se realizará otro homenaje, encuentro con Norita, intercambio sobre el legado de Norita y la lucha frente a la deuda y el FMI. Será de 5 a 6 de la tarde en el auditorio del Hotel Quagliaro de ATE en Moreno 2654 de la ciudad de Buenos Aires. De la mañana, 28 minutos de este viernes 30 de mayo en la ciudad de Buenos Aires, hacen 8 grados 7, la sensación térmica de 7 grados 6. Se espera una máxima de 15 grados para la ciudad de Buenos Aires. Un día parcialmente nublado, nuestros delfines están en un azul bastante contentos. Y para más información, pueden visitar fmlatribu.com/noticias. Y ahora sí, nos vamos al mundo de la fantasía, porque el calorcito del abrazo arremete con las bajas temperaturas de la mañana. ¡Charco de arena! Y escuchamos a Abuela Coca haciendo Tasalao. De electricidad, de agua un poco. No sé lo que piensa usted, pero no estoy loco. Soy como un peregrino, persigo mi destino. Pero aquí hay más historias que en un film de Tarantino. Tasalao, tasalao, hermano, tasalao. Tasalao, tasalao, hermano, tasalao. Entonces ya por la chiva, sigo mi camino. Cuerpo sano, mente sana, decía mi padrino. Encaro la avenida pedaleando por la vida. Pero en vez de oxigenarme la city me contamina. Tasalao, tasalao. Entro al bar de Tito, de tanto pedalear se me abrió el apetito. Con mi papa congelada, pura en polvo pera envasada. Si somos lo que comemos, soy conservante, soy peligroso, soy bastante artificial. Artificial. Hermano, tasalao, tasalao, hermano, tasalao, tasalao, tasalao. Tasalao, tasalao, tasalao, tasalao, tasalao, tasalao, tasalao, tasalao, tasalao, tasalao, tasalao, tasalao, tasalao, tasalao, tasalao, tasalao, tasalao, tasalao, tasalao, tasalao, tasalao, tasalao, tasalao, tasalao, tasalao, tasalao, tasalao, tasalao, tasalao, tasalao, tasalao, tasalao, tasalao, tasalao, tasalao, tasalao, tasalao, tasalao, tasalao, tasalao, tasalao, tasalao, tasalao, tasalao, tasalao, tasalao, tasalao, tasalao, tasalao, tasalao, tasalao, tasalao, tasalao, tasalao, tasalao, tasalao, tasalao, tasalao, tasalao, tasalao, tasalao, tasalao, tasalao, tasalao, tasalao, tasalao, tasalao, tasalao, tasalao, tasalao, tasalao, tasalao, tasal

comunitaria y leía unas palabras de Norita que decía, nosotras estuvimos durante la dictadura, como no puede haber algo peor, o sea, como que para darnos aliento en este contexto, con este gobierno. Entonces ella decía eso, bueno, mira, peor que en la dictadura, ¿no? Entonces eso nos daba fuerza también para decir, bueno, tenemos que seguir luchando. Y en la calle, ¿no? Y en la calle. Eso como el ejemplo de inclaudicable de seguir habitando en los espacios públicos, seguir habitando la calle, que es porque donde nos ven, donde hacemos visibles nuestras luchas. Uh-huh. Venimos de una semana de mucha movilización, uh-huh, de represiones feroces, tanto en este territorio como en el resto del país. Entonces, celebrar, ¿no?, a la madre de todas las luchas. Es increíble. Tenemos acá una serigrafía que ayer estuvo Xavi estampando ahí en la Plaza de Mayo, donde empezaron los homenajes. También estuvo Julio César, que hace esculturas. Hizo una escultura de como casi de tamaño real de Norita. Hermosa. Y bueno, y entonces ayer en la ronda, seguramente, y después de la ronda comenzaron ahí los recordatorios, traer eso a la memoria, todo su legado, ¿no? Uh-huh. Y para quienes están en la ciudad de Buenos Aires, hoy, uh-huh, a la tarde, a partir de las 6, se va a llevar adelante en las noticias. Tratamos como de hacer un punteíto. Pero ahora, si ya tienen el mate hecho, si están con una lapicera, un papel a mano, vamos a ir contando entre voces de Norita y actividades del día de hoy para que te puedas armar una buena agenda, uh-huh, para este fin de semana, solo con Norita. De bien, actividades con y para Norita. Como te decía, acá en la ciudad de Buenos Aires se va a llevar adelante este encuentro titulado Las canciones de Norita. Uh-huh. Se va a hacer en el Centro Cultural Pepa Noia, por San Telmo, en Brasil 444. Que la parte que más me gusta, así la parte interesante, es que recopila las canciones que solía elegir Norita, uh-huh, para cantar al finalizar la ronda. Esas canciones que ella siempre mencionaba. Van a estar la comunidad arcoiris de Sicuris, Sara Mamani, Gabriel, Javier Paz. Hay varios artistas del campo popular que van a ir cantando esas canciones que le gustaban a Norita. Así que si querés sumarte a cantar y bailar, esta tarde, 6:30, en Brasil 444. Vamos a tener que estar en la calle todos los días y ver qué pasa y qué se legisla en Argentina. Lo vamos a hacer. Tenemos fuerza suficiente y vamos a dominar la situación de gobierno del país, porque algún día tenemos que opinar el pueblo qué queremos. Y no queremos que ni un presidente nos maneje y nos diga cómo queremos vivir. Queremos vivir con democracia, con respeto a los derechos humanos. Queremos vivir opinando y trabajando. Así que trabajo, respeto, hay que tener la democracia con justicia social. Y bueno, vamos a defender esas cosas. Ay, ay, ay, qué lindo que es escucharla ahí ya, grande, grande, ¿eh? O sea, ya debía gobernar Milei. Sí, son audios de una de las primeras rondas en, ajá, diciembre o en enero, cuando había, uh-huh, asumido esta gestión que nos tenía a todos, ¿no?, uh-huh, tan amargados, y que ir a la ronda era como también un encuentro en búsqueda de alguna respuesta. O de alivio. Hay otro homenaje a Norita. Esto va a ser el sábado 31. Encuentro homenaje a Nora Cortiñas. Intercambio sobre el legado de Norita y la lucha de hoy frente a la deuda y el FMI. Esto va a ser de 15 a 18 mañana sábado en el auditorio del Hotel Quagliaro de ATE en Moreno 2654 de la ciudad de Buenos Aires. Hablará Tomás Raffo. Lucy Caballero, Manuel Gutiérrez, Lucía Ortega, Damián García Arfanó, o sea, todos también con respecto a la deuda externa. El cierre estará a cargo de Beverly King, de la autoconvocatoria por el no pago a la deuda, y Adolfo Pérez Esquivel. Así que esto en un auditorio de Aten, Moreno 2654, este sábado 31. No, porque acá en este espacio nosotros no queremos reflejar el odio que nos tienen. Acá queremos ser los buenos de siempre. Yo digo que los que estamos acá somos los buenos. Los malos están del otro lado. Nunca se van a aparecer a nosotros y nosotras. Así que sigamos adelante con la lucha. Y en Castelar, la, en tu ciudad natal, pero también sí, en donde... la de Norita, ¿no? Sí, se creó esa comisión de la estación, porque allí fue a donde se llevaron secuestrado a Gustavo, a su hijo, que nunca supo qué pasó con él. Y nada, y es importante también esto, traer la Norita, pero también traer la lucha de los 30.000 detenidos desaparecidos. Gustavo, según relataba Norita, era alguien muy comprometido, era alguien que se empezó a interesar, a ir a los barrios populares. Y eso, y una mañana ahí en la estación de Castelar lo desaparecieron. Y también toda la búsqueda de Norita en Castelar, ¿no? Sí. Cuando ella pasa por Mansión Cerebro, charlando, haciéndose como la distraída, que cuenta siempre esa anécdota de... Terrible, pensando sí. que por ahí su hijo estaba Mira. Ahí, que la escuchara. Hoy por y hoy, nada, como que me quedo pensando que hoy tenemos miedo de salir a la calle, ¿no? Y esta mujer se metió en un centro clandestino, o sea, se metió en un lugar a donde sabía que estaban pibes secuestrados, tratando de que la escuchen para que sepan que había gente afuera que los estaba buscando, ¿no? Sí, y en esa valentía que tuvo hasta el último día, ¿no? ¿No? Por eso todas estas actividades son desde el dolor, pero con un ímpetu de energía. Sí, totalmente. ¿No? Son todas de alegría, de celebrarla. Totalmente. Y ahí, como me encanta que se haya hecho una comisión por la estación Nora Cortiñas. O sea, que le vamos a poner Nora Cortiñas. En cualquier momento voy a dejar de haber nacido en Castelar y voy a haber nacido en la estación Nora Cortiñas. Me muero de emoción. Te veo a vos cortando ahí, la sí. pintando todo. Te veo en la intervención ese día. Y como te decía, hoy a las 5:30 se va a hacer una muestra con Norita, entre pañuelos y colores, pintamos memoria. Es una convocatoria pensada para más que nada infancias y juventudes. Va a haber música en vivo precisamente en la estación de Castelar. Ajá. Así que mira, para la salida de los trabajos, cuando hay mucho agite ahí en la estación de Castelar, 5:30 de la tarde, va a haber intervenciones, también musiquita en vivo, Los Incas y Timbúes. Pauli, vos bien. Te ubicás, o sea, todo esto sí, que estamos sí, nombrando sí. es sí. bien vecinito. Y por otro lado, el sábado de 10 a 12, bien temprano, pero en Lobos 1683, en Castelar Norte, en la casa de Norita, se va a hacer un desayuno comunitario. ¡Ay, qué lindo! Así que mañana te puedes levantar tempranito y en la entrada de la casa de Norita se va a hacer un desayuno colectivo para arrancar el día así con calorcito. ¡Qué sueño! ¡Qué soñaba! Y qué sueño, abrazarme con Gustavo y con Marcelo, que es el hijo que tengo, saber que tenemos la felicidad de que no nos sacan a los hijos para esta desaparición cruel, infame, y poder estar con la familia junta. Es el sueño, ¿viste? hermosa. Hermosa. Quedamos como... Me emociona, Norita. La extrañamos un montón, pero bueno, eso nos dejó como mucha fuerza para seguir luchando, mucha convicción. Cuando veo hoy día a los jubilados y jubiladas que no claudican, que dicen nos vamos a manifestar, es nuestro derecho, es nuestra vida, es nuestra jubilación, enseguida se me vienen las madres, se me viene esa también convicción de salir y estar todos los jueves ahí en la plaza, porque por más que ahora nos parezca que los jueves es de las madres de Plaza de Mayo, muchos años al principio le decían de todo, o sea, es esta cosa de ir todos los jueves. Entonces, eso, se unen estas luchas de hoy y estas que nos enseñaron las madres de Plaza de Mayo, ¿no? Tal cual, y de seguir poniendo el cuerpo en la calle es algo que este fin de semana como tratamos de hacer como un recorrido entre la voz de Norita y las actividades que nos invitan a ponerle el cuerpo, a participar, a celebrarla y también celebrarnos, sí, ¿no? Porque hay algo también de ser quienes tenemos la responsabilidad de continuar. Totalmente. En esa búsqueda, en ese pedido de apertura de archivos, uh-huh, ¿no? Como son demandas que vienen desde la última dictadura y que hoy se resignifican en esto también, ¿no? Salarios dignos, educación para la deuda todos, externa. Bueno, ni hablemos, por algo también desde el Beverly va a estar moderando ahí una actividad, ¿no? Porque Norita estuvo muy, muy consciente de que esa deuda era la que arrasaba con nuestros derechos. Entonces, uh-huh, todas estas actividades que esperamos que entre eso, la voz de Norita y nuestra lectura, hayas podido completar la agenda para participar. Seguramente en todo el país va a haber homenajes, porque acá no dejamos de leer toda la cantidad de actividades a un año de la partida de Norita, que igual estará siempre presente. Police, police, police, police. Si aquel día de hoy

años. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Garrahan sigue la lucha contra el vaciamiento del hospital. A pesar de las falacias que lanzó el gobierno sobre la situación del hospital Garrahan, los residentes de la institución pediátrica realizaron ayer jueves un paro con movilización hacia el Ministerio de Salud para exigir la recomposición de sus salarios y la mejora de las condiciones laborales en el marco del brutal ajuste aplicado por el gobierno. Por la tarde, funcionarios recibieron a residentes del hospital de niños, pero no realizaron ningún ofrecimiento de mejora salarial, por lo que se convocó a una nueva asamblea de residentes y profesionales del Garrahan para el próximo martes 3 de junio. La pérdida del poder adquisitivo fue brutal. Estimamos una caída entre el 40 y el 60% en el último año, dijo una médica del hospital al salir del encuentro. Convocatoria para el tercer censo popular de personas en situación de calle. Distintas organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos están construyendo el tercer censo popular de personas en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires. La emergencia habitacional que atraviesa a miles de personas exige una respuesta urgente, solidaria y colectiva. Frente a la ausencia de políticas públicas efectivas, las organizaciones del pueblo dan el paso frente para generar datos concretos, visibilizar esta realidad y exigir derechos. En un comunicado, Proyecto 7 sostiene: te queremos pedir tres cosas. La primera, que te sumes como voluntaria para ser parte. La segunda, que difundas esto y el link de inscripción para poder sumarte. Y la tercera, que tomes conciencia de que es indispensable que sepamos qué cantidad de personas están padeciendo esta realidad y cómo está compuesta cualitativamente la población para mejorar nuestro trabajo y también para exigirle al Estado en su conjunto que aplique las leyes conseguidas y les adjudique el presupuesto que responda conforme a las cifras actualizadas y reales. Nos vemos en las capacitaciones y en el censo, finaliza el comunicado. Si querés sumarte, comunícate por correo electrónico a tercercensopopular.cava@gmail.com o por la cuenta de Instagram @censopopularcava. Masivo reclamo por la ley de emergencia en discapacidad. El principal pedido es que avance el proyecto de ley de emergencia en discapacidad, que iba a tratarse ayer jueves en diputados, pero se postergó una semana y se trataría el 4 de junio. Además, se exige que se actualicen los aranceles del nomenclador nacional, que definen los montos que se paga a terapeutas, transportistas y distintos profesionales que asisten a las personas con discapacidad en centros de días, escuelas y otros espacios, muchos de ellos en peligro de cierre por las políticas de ajuste. En tanto, en las últimas horas causó indignación una frase del titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, ANDIS, quien ante este tipo de reclamos le respondió a Marlene Spezzo, mamá del influencer y activista acerca del autismo: si vos tuviste un hijo con discapacidad, es problema de la familia, no del Estado. Fiel reflejo de un gobierno que pregona por un Estado ausente. Ayer, en la movilización que llevaron adelante desde Orgullo Disca, Discas en Lucha y otras organizaciones, cuando una columna pasó por la sede del ANDIS, el personal de la agencia salía a manifestarles apoyo. Lo mismo sucedió ante la sede del Ministerio de Salud. Otra aerolínea sin aviones con autorización para volar. El gobierno nacional autorizó a una nueva línea aérea para operar en el país y realizar tanto vuelos de cabotaje como internacionales. Se trata de Domus Airways, sociedad anónima, un proyecto de compañía con capitales argentinos y estadounidenses, creada hace 7 años y que insólitamente hasta ahora nunca realizó un viaje. La situación de la aerolínea, que nunca voló, fue oficializada a través de la disposición 15 de la Secretaría de Transporte, publicada ayer jueves en el Boletín Oficial, con una aclaración. La empresa aún deberá cumplir con los requisitos legales pertinentes. Una vez que lo haga, Domus podrá realizar los vuelos de cabotaje e internacionales, tanto de carga como de pasajeros. Por el momento tiene luz verde en 10 rutas aéreas, con base en Buenos Aires, hacia algunas de las provincias, además de ciudades internacionales como Lima, Perú, Río de Janeiro en Brasil y Miami, Houston en Estados Unidos. 44 minutos pasan de las 10 de la mañana de este 30 de mayo. Hay 11 grados 2 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 60% de humedad, una máxima de 15 grados para el día de hoy. Y si querés más información podés ingresar en fmlatribu.com/noticias. Nos vamos al mundo de la fantasía, porque entre versos y versos se van tejiendo los poemas colectivos. Aprenderlos y replicarlos es una estrategia para crear diálogos nuevos y construir más acciones poéticas. ¡Charco de arena! Karma, hace Luigi Luna. Faz festa quando te ver, sorriso grande se abre, dá até pra ver o siso, mas só Deus é quem sabe, só Deus sabe o que eu preciso, só Deus sabe. Não tem nenhum futuro, diz o tarô, coisa que ficou pra trás, karma que não limpou, não tem aláfia, não tem explicação, pura fantasia, fogo da paixão, e é por isso que eu te escrevo essa canção, e é por isso que eu te canto esse refrão. Minha alma faz festa quando está por perto. Fica aqui mais um pouco, mora no meu abraço. Minha alma faz festa quando está por perto. Fica aqui mais um pouco, mora no meu abraço. Mora no meu abraço, minha alma faz festa. está. Eu sei, você não presta. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Sótano, siempre terraza, sótano. terraza. Cuarenta y nueve minutos pasan de las 10 de la mañana. Estamos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y no dejamos de recibir participaciones para este sorteo de Al Sur de las Geografías de Marco D'Angelo, que recién conversamos con él. Fue una conversación hermosa. Nos escribió Ampi, que nos está escuchando, y dijo: hermosísima nota. Y también participó del sorteo. Dice: para participar del sorteo, los abrazos encienden el fuego de las ollas populares y viceversa. Eso. Y te cuento que también está participando junto con Ampi, que acaba de escribirnos, Anto, que nos manda un mensaje también al WhatsApp tribal, que dice: enciende el abrazo, el encuentro que mueve lo anquilosado. ¡Ay, qué lindo! Romina D'Ambrioso también, D'Ambrosio, nos escribió en el Instagram de Charco de Arena y dice: enciende un abrazo la insistencia y fuerza de muchos docentes que hacen dentro de las escuelas tanto y te cuentan eso que muchas veces no te dejan contar. La escucha y el intercambio para enseñar y aprender juntos. Hermoso también mensaje, Romina. Mira, participás de este sorteo. ¿Estás lista? Tenés un montón de papelitos. También hay varios. Sí, ¿no? Tenemos un montón de papelitos. Hay mensajitos que nos llegaron, como el de Pato o el de Darío por WhatsApp. Uh-huh. Así que va todo acá en esta... Ay, espera que corro todo el mate, todo esto. Pará, porque... que no son 5 millones de sobres como el de Susana en los 90, Pablita. Bueno. Ahí va. A la cara, punto. Dale. Ya escuchás. 2. En el momento, mira, estos efectos sonoros. Dale. Y 3. Me quedó uno acá, agarré uno. A ver quién se ganó. Camila se ganó el libro. Cami, que nos mandó un mensaje que dice: hola, si pienso en lo que enciende un abrazo, es el recordatorio de que necesitamos abrazarnos más. Valga la redundancia. Incluso me pasa cuando pienso en que nos abrazamos poco a nosotras mismas. Y a veces esperamos a estar con un otro u otres para ese contacto, para esa muestra amorosa y colectiva. Pero la charla, el abrazo, la caricia está ahí para que recordemos que nosotros también podemos generarnos eso. Por más abrazos, abrazos miles para ustedes. Bueno, Camila, te ganaste Al Sur de las Geografías. Es un libro que quiere mucha gente. Te voy a decir que nosotras también lo queríamos, pero bueno, vamos a tratar de conseguir otros. Te lo vamos a dejar aquí en Lambaré 873. Vos tenés que venirte un día y si venís al horario nuestro es bárbaro porque nos vamos a abrazar seguramente. Pero si no, decís: me gané un libro en Charco de Arena y quien esté aquí en esta casita con parlantes te lo va a dar. Contigo no sale de mi palabra. No te voy a decir que se me hizo corto el programa porque llegué tarde, tengo doble falta. Espero no llegar a las 15 y quedarme libre, ¿no? ¿Te imaginas que me quedara libre? No, acá nadie se queda libre. Bueno. No se controla, acá el libro de asistencias es infinito. No pasa nada, muchas cosas. Sí, muy viernes, ¿no? Con toda la semana encima. Pero bueno, ya llega el fin de semana, ¿no? ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a hacer muchas actividades este fin de semana? Sí, me toca trabajar el fin de semana y además estuvimos pasando agenda, hay como de todo. Hay de todo. Y dejamos muchas cosas sin nombrar, pero bueno. Pero los lugares de siempre, ¿no? Acá, Lambaré 873, La Tribu Mostra, La Minga Club Cultural, ahí en Parque Chacabuco, y no sé, Casita Brandon también aquí cerca. En todos lados hay actividades, sí, seguramente. Va a haber en el Panda Rojo, mañana las asambleas barriales se juntan. Muy buena esa para actividad. Para hacer una actividad poética previo al 3 de junio, que se cumplen 10 años de la primera. 10 años ya, ¿no? Un montón de tiempo. ¿Se acuerdan la cantidad de femicidios de pibitas adolescentes que hizo que toda la población salga a la calle? Sí, que en realidad fue una toma de conciencia, porque uh-huh. La misma cantidad venían pasando antes y a la actualidad, con lo cual uh-huh. fue un acto de conciencia colectiva que perdura. Hoy, de hecho, hay asamblea, si alguna se quiere sumar a la tarde, a partir de las 6, por ahí por microcentro. Hay muchas actividades, Paulita. Es como que sí, esto sigue. Llegar tarde está bueno porque te da fuerza y no te da sueño ni fiaca. Ahí va. No se vayan porque ya llega la montaña que les va a acompañar hasta la 1 del mediodía. Hoy día de estrenos, así que van a escuchar buena música. Y toda la programación de La Tribu. ¿Nosotras cuándo nos volvemos a encontrar? Nos encontramos el lunes a las 9 de la mañana. Voy pedaleando, quema el sol. esta cumbia es de arena. La poesía está en la calle, decretando el estado de dicha eterna. Mi robot, mi esclavo, sin hormigón armado, bajo el asfalto, está la arena. Digo de frente, no es que después vas a poder decir que yo te estoy hablando por detrás. ¿Vos seguís lo que te estoy diciendo?